Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Hoy jueves, ya estamos en 27 de septiembre de 2018. Mil gracias a ustedes, su sintonía de cada mañana. Les recuerdo que La Rayuela inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 12 del mediodía. Como todos los jueves, iniciamos esta mañana con El Poder de la Ley, con la conducción del doctor Darío Portero. Buenos días, iniciamos. ¿Tiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros una gran oportunidad el poder tener a nuestro invitado, que lo vamos a presentar más adelante. Una gran satisfacción también a nuestra invitada estudiante de la Facultad de Jurisprudencia. Indudablemente, el poder participar de un espacio como este, El Poder de la Ley, implica que la ciudadanía puede tener este espacio radial para comprender ciertos detalles que no llegan precisamente procesados por los medios de comunicación convencionales o habituales. En esta ocasión, a través de la radio de la Casa de la Cultura, nosotros tenemos como invitada a la estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, a la señorita Jenny Andrea Calderón Casalias, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Jenny Andrea nos acompaña en calidad de invitada, como decía, y es importante que pasemos a nuestro segmento, la norma jurídica de la semana. La norma de la semana. Enseguida, la norma vigente es noticia. Registro Oficial número 334, martes 25 de septiembre del 2018. Reformas al reglamento para el funcionamiento del directorio. Reformas al reglamento para la autorización de actividades de comercialización de derivados del petróleo o derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles, excepto el gas licuado del petróleo. Muchísimas gracias, Andrea. A continuación quiero presentarles a nuestro invitado, con el que vamos a conversar y dialogar sobre un tema que es sumamente interesante y que tiene un alto contenido jurídico, como no puede ser de otra manera. Tenemos como invitado especial al doctor Augusto Marcial Tandazo Borrero. Él nos acompaña en esta mañana. Voy a darles una breve semblanza de quién es el doctor Augusto Marcial Tandazo, pese a que ya muchos de ustedes que nos observan a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura probablemente lo conozcan. Él es un ciudadano lojano, nacido el 4 de noviembre de 1952, doctor en jurisprudencia, exsecretario general de la OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, secretario y viceministro de hidrocarburos, publicación mensual en libros y revistas especializadas en materia de hidrocarburos, consultor energético, consultor de derecho constitucional, actualmente abogado en libre ejercicio profesional. Es decir, todo el perfil necesario para tratar un tema tan delicado y, como repito, de alto contenido jurídico como es la mano negra de Chevron, al que le hemos titulado a este programa. Bienvenido, Augusto. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Solamente una rectificación es importante. Para que no me manden las felicitaciones por el cumpleaños en fecha equivocada. Yo nací el 22 de noviembre de 1949. Ah, perfecto. No el 4 de noviembre. El 4 de noviembre nació otro tipo de personas, especialmente un niño a quien yo quiero mucho. Oh, ok. Pero esa es mi fecha de nacimiento, no voy a ser cosa que crean que están entrevistando a otra persona. Perfecto. Pero las órdenes para entrar al tema materia, porque el tiempo nos come. Por supuesto. Y es un tema fácil para 4 horas, pero lo vamos a tratar. Me imagino, Augusto, bienvenido, gracias a ti más bien. Yo quiero empezar planteándote una inquietud. ¿Qué es la mediación? ¿Qué es un proceso judicial? ¿Y qué es un arbitraje internacional? Para intentar contextualizar en las formas el tema de fondo al que vamos a abordar. La mediación es un proceso voluntario que solamente tiene efecto si las dos partes se ponen de acuerdo delante de un mediador y firman un acta definitiva en el caso de que lleguen a ese acuerdo, y si son temas del Estado, esa acta tiene que pasar por las manos de la aprobación del Procurador General del Estado y tiene fuerza de sentencia ejecutoria de cosa juzgada. O sea, tiene exactamente el mismo valor que una sentencia que emite un juez. El arbitraje ya es otra cosa. El arbitraje es un juicio, pero con la diferencia que ese juicio se lo lleva ante un privado, no ante la jurisdicción normal, la jurisdicción que nace de la soberanía del Estado. El arbitraje siempre existió desde épocas antiquísimas, miles de años, pero para resolver problemas entre privados. Cuando toma fuerza el arbitraje y comienza a metérselo dentro del arbitraje al Estado, es fundamentalmente cuando aparece el neoliberalismo. ¿Ya? Y el neoliberalismo, entre los vagones que trae para poder hacer la fiesta con nuestros recursos, con nuestros derechos, con nuestros intereses, trae el arbitraje internacional. Voy a hacer un símil para que la gente entienda. Cuando los españoles vinieron, decían los indígenas que ponían cerrojo en las puertas. Y decía, el que pone cerrojo en una puerta es porque en el fondo sabe que le pueden robar, pero también tiene espíritu de ladrón. Cuando traen el arbitraje internacional, traen porque saben que van a firmar contratos lesivos, contratos que perjudican a nuestros estados, y quieren protegerse con un régimen de impunidad que escapa de la jurisdicción ordinaria para de esa manera hacer valer sus derechos. Voy a poner un ejemplo. Si un ciudadano o alguien se pasa un semáforo, viene la multa. Y le dice, señor, aquí está la prueba, mire usted, se pasó, están las cámaras, y paga la multa. No tiene posibilidad de decir que no. Si, haciendo un lenguaje coloquial, una empresa extranjera se pasa un semáforo y le dicen, tengo que multarle, la empresa dice, un ratito, me está expropiando las inversiones. Yo no te estoy expropiando inversiones. Distorsionas las instituciones jurídicas bajo fundamentalmente una institución que ellos crearon, que es la de la expropiación indirecta. Porque la expropiación es algo que la ciudadanía nos va a entender fácilmente. Alguien tiene un terreno en X parte por donde se les ocurre hacer una calle o hacer una carretera. Le dicen, vea, discúlpeme, pero tenemos que expropiarle su terreno porque este es una, necesitamos por causa, interés público. Causa de utilidad pública, y vamos a hacer esto. Pero la expropiación no puede ser que le mutilen al Estado la capacidad que tiene, el poder de regulación, el poder de modalización que se llama en el derecho, que es la capacidad de controlar, sancionar y regular. Entonces, claro, en el momento que aparece el arbitraje internacional, en el fondo ya, haciendo una especie de tamiz, se está cuestionando y se está afectando la soberanía de un Estado. porque le están diciendo al Estado, esto tú no lo juzgas, esto lo vamos a juzgar afuera, y no pues ante gente docta, sino gente vinculada a las transnacionales. Por supuesto, porque son empresas gigantescas. Gigantescas, que hacen lo que les viene en gana. Voy a poner un ejemplo clarísimo para que me entiendan de estas violaciones. Cuando se discutía el arbitraje internacional del caso de la caducidad del contrato del Occidente ante el CIADI, el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, el laudo arbitral, los árbitros que actuaron, llegan a la conclusión porque no podían tapar el sol con un dedo. Y dicen, sí, la Occidental violó la ley y el contrato. Y la causal de caducidad está en la ley y el contrato. Si transfieres derechos y obligaciones sin autorización del ministro, es causal de caducidad del contrato. Por supuesto. Pero entonces inventan algo y dice, pero en cambio, dice, es una medida que era discrecional, o sea, el ministro podía tomarla o no, y estaba en la potestad de él tomarla, y nos parece una medida muy dura. O sea que un árbitro, un tipo de la calle, porque no es más que eso, puede cuestionar a un Estado, a toda una estructura, y decirle, usted no debía tomar esta decisión, sino esta otra. Me están afectando la soberanía. Por supuesto. Es decir, yo estaba facultado, o sea, para tomar una decisión. ¿Y quién eres tú para decirme que yo no? Y ellos juzgan la decisión tomada en función de mi soberanía. Están juzgando al Estado. Entonces, claro, como vinieron... ¿Qué es lo que pasa con el neoliberalismo? Que la gente lo entienda. Porque uno, ante la soberanía, tiene que tratarse didáctico. Por supuesto. Uno puede quebrar una gran empresa, un banco, una financiera, porque no tiene dinero o no produce bienes y servicios. Pero también puede quebrar porque está produciendo bienes y servicios en exceso y no tiene quien se los compre. O porque hay tanto dinero en la banca que no hay quien preste dinero. Y están pagando 1.5% de interés, 2%, 1%. Entonces, ¿cómo iba a quebrar la economía mundial? La economía mundial, porque había exceso de producción de bienes y servicios y mucho dinero, se inventaron el neoliberalismo para poder exportar los capitales, mandárnoslos, obviamente ganando millonadas, y luego vendernos hasta lo que no necesitamos. Entonces, desbaratan nuestra estructura administrativa y la estructura del derecho público ecuatoriano, y no solo ecuatoriano, sino argentino, boliviano, peruano, venezolano, de Tanganyika, del Congo, de cualquier país. Arman todo un programa, y esto se llama el Consenso de Washington. Que lo arman en un acuerdo internacional que lo hacen entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Entonces, hay que modificar y tirar a la basura toda la legislación anterior para crear una nueva legislación favorable a los intereses extranjeros. Y entre ellos, meter el arbitraje internacional. Perfecto. Es parte de la estrategia. O sea, no es casualidad, no es coincidencia, no es una cuestión doctrinaria que el arbitraje internacional... Ya. Para el sector público o estatal también es importante. No, era un andamiaje completamente diseñado, previamente concebido para entrar a un Estado, beneficiarse de jueces inclusive o poner sus propios jueces. Jueces privados en los arbitrajes internacionales. Por supuesto. Ahora, perfecto. Aquí vamos a poner una cuestión que es importantísima que lo entiendan. El neoliberalismo ya estaba diseñado, tiene 10 principios básicos, es todo un tema para dictar una cátedra o dictar una conferencia. Pero ahora, ¿cómo aterriza en un país? ¿Cómo llega, pues, de pronto, por ejemplo, una reforma a la Constitución del Estado para que permita el arbitraje internacional? ¿Cómo llega para que se dicte una ley de arbitraje, una ley de modernización? ¿Se bote al tarro de la basura el antiguo código administrativo y se ponga un estatuto jurídico, el régimen administrativo, que tenía un papel y un valor jurídico muy subalterno? Por supuesto. ¿Cómo lo hacían? Con decenas de leyes que dictaron para desbaratar. Eso es lo que los tratadistas internacionales llaman la huida del derecho administrativo, que lo dice Gaspar Ariño Ortiz, uno de los más grandes tratadistas español. Y dice, y esta huida se dio en desbandada y de manera descontrolada, pisoteando todo. ¿Cómo lo hicieron? El Banco Mundial financió en cada país una institución privada para que con muchísimo dinero, financie programas, estudios, contrate abogados, maneje ruedas de prensa, donde invite a periodistas. Siempre es bueno invitar a los periodistas y tener bocaditos, porque ahí van más periodistas. Se motivan. Tener acceso a los editoriales de los periódicos y hacer toda una campaña millonaria para ir introduciendo de a poco esta nueva legislación e irle dando una especie de, entre comillas, consenso. En cada país se creó una fundación, con todo el dinero habido y por haber para poderse manejar. En el Ecuador esta fundación tuvo nombre y apellido, Pro Justicia. Claro. ¿Qué manejaba Pro Justicia y qué hacía? Pro Justicia manejaba los proyectos de ley desde esta parte privada, desde esta fundación, y hacía reuniones con las cámaras industriales y de comercio de Guayaquil, de Quito, de la SUAY, para ir puliendo estos documentos para que salgan al gusto y sabor de los empresarios, no del pueblo, no del país. Pero ¿quién manejaba Pro Justicia? Era Gustavo Yalc. Por supuesto. O sea, Gustavo Yalc fue el piloto del avión que hizo aterrizar el neoliberalismo en el Ecuador. Y cuando llega Correa, llegó a ser su secretario privado, ministro de Justicia, ministro del Interior, presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces ahí viene lo que yo siempre le dije a Correa, y lo vuelvo a decir hoy, porque es lo mismo. El correato cambiado de máscara nada más. Ponen las direccionales a la izquierda, y eso es lo que ve el pueblo. Pero en el fondo van a la derecha. ¿Acaso en este gobierno no acaban de dictar la ley de fomento productivo donde se vuelve obligatorio en todo contrato con empresas extranjeras y el arbitraje internacional? ¿Conoce el señor Moreno qué es el arbitraje internacional? Porque ahora está dedicado a viajar nomás. Por supuesto. Un poco ahí, a gusto. Contextualizamos qué es la mediación, qué es un proceso judicial y nos distanciamos a un arbitraje internacional, cómo funciona. Ahora, ¿qué es lo que pasó específicamente en el caso Chevron? Primeramente me demoro un minuto en decir lo siguiente. Ahora, dentro de un arbitraje se corren enormes riesgos. Por ejemplo, un contrato se firma y en el contrato consta que en caso de divergencia se aplicará la ley ecuatoriana. Por ejemplo, es nada más que un ejemplo. Vas al arbitraje y cuando uno lee el laudo arbitral, o sea, la sentencia arbitral, te dice porque como en el caso que hubo de la empresa Shell con el Estado del Congo, esto se juzgó así. ¿Y a mí qué me importa lo que pasó en el Congo? ¿Y qué me importa lo que pasó en Tanganyika o lo que pasó en el caso X en donde estuvo involucrado otro país? Entonces comienzan a aplicarnos normas, doctrina, jurisprudencia, que no tiene nada que ver ni con el contrato ni con la ley ecuatoriana. Violan principios fundamentales del derecho. Qué bueno que esté un estudiante de derecho. Por ejemplo, el principio de la litispendencia. Entonces, ¿qué dicen los tratados bilaterales de protección de inversiones? Dice que puede un caso estar sometido a una instancia administrativa judicial, sin embargo, cualquiera de las partes puede llevarlo al arbitraje. Eso pasó con Chevron en el caso Chevron 2. Se estaba discutiendo el caso Chevron 2 en los tribunales fiscales del Ecuador por una liquidación de cuentas con Texaco. Y lo llevaron a arbitraje y lo ganaron afuera. Y aplicaron la misma causal diciendo hay denegación de justicia. O sea, en el Ecuador no puede haber justicia, pero sí puede haber justicia arbitral. Pero con una cuestión que para no salirme del tema y no volver, y después sigo con el hilo conductor que tú lo marcas, voy a mostrarte algo que nos llena de repudio las cosas. Este es, por ejemplo, el resumen de la apelación de Chevron a la sentencia de sucumbíos, cuando se dictó la sentencia de sucumbíos. ¿Resumen preparado por quién? O... Es de la Chevron, aquí está, lo firma el que todos los días habla en los medios de comunicación y que tiene medias páginas en cada periódico para hablar. Él sí tiene cabida en el comercio, en el universo, en el telégrafo y donde sea para hablar. Los que estamos en contra no tenemos voz para hablar. Es el Ecuador. James Cray, asesor de comunicación para América Latina, Chevron Corporation. Ayer nomás, me parece que fue ayer, si mal no me equivoco, pruebas al canto, anteayer, tras antes de ayer. 24 de septiembre, diario El Comercio, James Craig, asesor de comunicación para Chevron, su verdad en El Comercio. Y la verdad de los que tenemos la otra verdad, ¿dónde está? No hay espacio. No hay espacio, porque no hay libertad de prensa. Eso es una farsa. Libertad de expresión no existe en el Ecuador. Pero sin embargo se rasgan las vestiduras y hacen coloquios y la libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? ¿Dónde está el alter ego, la contradicción de lo que dice James Craig? No existe. Entonces, okay. En este documento, de James Craig, ¿qué dice James Craig? Porque es una resumen de la sentencia que se apela. En lo sustancial dice algo, y sentaránse bien, porque se pueden caer. Dice, para tratar de no pagar la remediación, dice, únicamente Texaco Incorporated aceptó someterse a la jurisdicción del Ecuador. Y Chevron no es la sucesora legal de Texaco. O sea, Chevron no tiene nada que ver con la Texaco. Y esto lo mantuvieron en la Haya. esta tesis. Pero si es la sucesora legal de Texaco, para cobrarlo del tribunal, los casos del tribunal fiscal, y he cobrado 112 millones de dólares. O sea, una doblez de Chevron. No soy la sucesora legal para cumplir con mis obligaciones, y sí soy la sucesora legal para cobrar. Y cobran a una velocidad supersónica, porque en este país la gente está que se lanza a la piscina para conseguir los dólares para pagarles a las empresas extranjeras los arbitrajes. Permíteme ahí hacer una puntualización, estimado Augusto. Es decir, cuando uno tiene un expediente que se tramita contra una persona jurídica, existe la posibilidad que, al igual de las personas naturales, dejen de existir, cambien su domicilio, salgan del país, pero siempre va a quedar un responsable al interior del Estado ecuatoriano para que responda por las obligaciones, o también para que exija el cumplimiento de lo que a él le corresponde como derechos. En este caso, conforme la visión que tú nos estás planteando, nos dices que Chevron, para cobrar, dice, yo sí sucedo en derechos a Texaco, pero para pagar no soy Texaco. No soy Texaco. Olvídate. Y Chevron lo que hizo es fusionarse con Texaco en el 2001. Y cuando te fusionas, adquieres los derechos y las obligaciones. Por supuesto. Entonces, una mentira tan cerdosa. O sea, y no soy la sucesora legal. Y aquí está la prueba. 112 millones ya se pagaron a Chevron, según el Banco Central del Ecuador. ¿A título de qué les pagaron? Porque había la sentencia arbitral del caso Chevron 2. ¿En calidad de qué? En calidad de sucesora legal de Texaco. Perfecto. Entonces, estas cosas, por ejemplo, qué bueno sería que salgan en el comercio, que salgan en el universo. Estas reflexiones. En Ecuavisa. Perfecto. Entonces, pero ahí no salen. Con Jenny porque Andrea, ahí se filtra la información. Jenny Andrea, tienes una inquietud. Sí, muchas gracias, doctor, por toda la aclaración y la introducción que nos da al tema, que realmente es un tema bien extenso, pero las palabras que usted ha usado y la forma en cómo lo ha abordado me parece que es una conclusión. Bueno, se aborda de una manera rápida, ¿no? Y muy, muy general, porque el tema es demasiado extenso. Doctor, ¿cuáles considera usted que han sido los casos de internacionales en arbitraje que han habido acá en el Ecuador, los de los más importantes, y si pudiéramos hacer un análisis de ellos? Excelente. Yo creo que, bueno, es decir, en la memoria de Augusto, ¿cuáles sí. casos que nos hemos sometido a arbitraje, así como un enlistamiento breve que tú sí, tengas? Como los más importantes. Por favor. Todas las empresas que sienten que les tocan un dólar, que muchos de esos dólares son mal habidos, ojo, yo hablo clarito, yo hablo castellano, mal habidos, inmediatamente recurren a arbitraje. Es que me están tocando. Caso Repsol, por ejemplo. Repsol le multó Petroecuador, pero le multó aplicando el contrato y la ley, o solo la ley es para los ecuatorianos. Si una empresa ecuatoriana incumple un contrato y la norma dice que a determinada infracción corresponde a esta sanción, hay que aplicarle. Punto. Pero si le aplican la multa a la Repsol, le estoy dando con nombre y apellido, Repsol, van inmediatamente a arbitraje. ¿Y qué dijo el Tribunal de Arbitraje? Integrado por ecuatorianos incluso. Arbitraje internacional. ¿Qué dijeron? Que era una expropiación de inversiones. O sea, que una multa es una expropiación de inversiones. Y los 13 millones le obligaron a que el Estado les devuelva de la multa. Ya, entonces, ahora, el caso más grande es el caso de la caducidad del Occidental, que es un caso vergonzoso. ¿Por qué es un caso vergonzoso? Esto despacito por la observación que usted me hizo de hablar rápido. Y claro, es que lo que pasa es que yo me desespero porque yo sé que este tema es para 4 horas. Es un tema muy largo. Por ejemplo, escúcheme, ciudadanía, despacito esto. El funcionario público o el juez, en este caso el funcionario público, está obligado por norma constitucional a ceñirse a lo que dice la Constitución, la ley y la normativa ecuatoriana. O sea, no puede decir, a mí no me gusta, yo no lo voy a hacer. Estoy ante un caso como el de la caducidad del Occidental, donde violó la ley y el contrato, tengo que ir a ver cuál es la repercusión de esa ley, de esa violación. Dice el contrato y dice la ley que el contrato terminará inmediatamente con la declaratoria de caducidad del contrato y que revertirán al Estado todos los derechos y los bienes sin costo alguno. Textual. O sea, no hay que discutir, es castellano, sencillo. ¿Qué dice en una de las páginas del laudo arbitral? Dice textual, dice las partes, verá, las partes no es solo Occidental, es el Ecuador, y el Ecuador defendido por la Procuraduría General del Estado, que hace agua en todos los arbitrajes. Dice, las partes, dice, llegaron a la conclusión de que el tema de la declaratoria de caducidad era un tema discrecional y que el ministro estaba en la posibilidad de dictar la caducidad o de no hacerlo. Entonces uno dice, oye, tú dijiste eso, ¿qué defensa hiciste? ¿Podías ganar con esa defensa? Eso es lo que tiene que investigarse, cómo se ha defendido al Estado. Les traigo una prueba a plena luz del día de cómo se defiende al Estado ecuatoriano. A ver, primero explico, y hasta me puede ayudar Darío, que es un prestigioso abogado del país. Muchas gracias. Una cosa es el perito, que usted nombra un perito y el perito está libre de decir lo que él piensa, lo que cree en base a su experticia, su experiencia. Pero el testigo siempre será testigo de parte. Voy a poner un ejemplo. Si a usted la demandan porque usted supuestamente injurió a una persona y me contrata a mí como abogado, yo armo la estrategia y la defensa y le digo, tenemos que defendernos. ¿Cómo probamos que usted no le dijo tal cosa si no le dijo otra cosa menor? Entonces me dice, pero es que estoy yo, Juan, Pedro y Pablo. Perfecto, ¿oyeron? Hágame hablar con Juan, Pedro y Pablo, porque yo, como abogado suyo, necesito conversar con ellos para que me digan qué oyeron. Yo no los puedo lanzar directamente a la corte. Sin, digo, a ver, sin escucharles antes, ¿qué tienen que decir? Entonces, ¿qué fue? ¿La señora injurió o no injurió? ¿Qué palabras utilizó? Y si veo que hay dudas o algo, digo, no me sirve ese testigo, porque el testigo es de parte. Y no lo presento. Y no lo presento. Punto, no lo presento. Uh-huh. Entonces tenemos aquí el caso, estoy aquí delante de los micrófonos, con el caso del IVA petrolero, la sentencia del IVA petrolero. Aquí está. Sentencia final en el asunto del arbitraje inusitral, caso administrativo 3407. O sea, esta es una sentencia. Esto no es un dato de prensa ni un artículo de una revista. Es un análisis que ha realizado Augusto en base al contenido de la sentencia. Si no, la fuente. Está la sentencia aquí enterita. Exacto. Y no es un análisis mío, yo voy a leer parte de la sentencia. Perfecto, perfecto. Pero es de primera mano la fuente, o sea, no es... Es una vergüenza para el Ecuador. Dice que se presentaron 12 representantes para argumentar a favor de la tesis ecuatoriana. Pero dice, 3 fueron sugeridos, y sírveme el testigo de lo que leo. Permíteme. 3 fueron sugeridos... Si yo quieres, te ayudo, yo te doy. Lee, por favor. Según la sentencia que se lee en la página 35, 3 fueron sugeridos como testigos en este caso. Todos 3 del lado de Petroecuador, pero 2 de los cuales atestiguaron no a favor de Petroecuador, sino más bien en apoyo de la OEPC. Occidental Exploration Production Company. Aquí está el audio arbitral, aquí está traducido al castellano, aquí está en inglés, aquí está la página que tú estás leyendo que dice lo mismo. Correcto. Y aquí están las firmas de los árbitros. Entonces un documento auténtico. Correcto. Entonces viene la pregunta ciudadanía. Ustedes... Perdóname, o sea, mi abogado, el abogado del Estado, mi abogado, el procurador, presentó... Con dos estudios jurídicos que contrataron con... Pagando millones. Millones de dólares. Sí. Presentaron a testigos que fueron a declarar en contra mío. En contra del Estado ecuatoriano. Entonces, van a ganar un arbitraje. Y no pasa nada en el Ecuador. Y lo primero que salen los presidentes de turno, como salió Correa en su momento, y dijo, hay que pagar el IVA. Cuando antes había dicho, a mí me cortan las manos antes que ir al arbitraje, y fueron sumisos al arbitraje. Al arbitraje no del IVA, sino del Occidental, por el caso de la caducidad. Entonces... Se cometen los más grandes atropellos contra el derecho, las defensas son mal hechas, son hechas a propósito para perder. ¿Otro caso que tú recuerdes de arbitraje internacional? Casos de arbitraje internacional hay muchos. Murphy, hoy mismo Gente Hoy le está en arbitraje, Perenco está en arbitraje, nos ganó, le acaban de pagar dinero a Petrobras por el arbitraje internacional que lo ganaron. O sea... Nosotros no tenemos la menor posibilidad de ganar, y voy a explicar una cosa para que me entiendan. Verán, es importante. Bien, estimado Augusto, interesantísimo la conversación que mantenemos. Muchísimas gracias, Jenny Andrea. Vamos a irnos a un corte en este momento. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org. o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bien, muchísimas gracias. Retomamos los micrófonos y este espacio de conversación con el doctor Augusto Tandazo, quien con absoluta solvencia nos está conversando acerca de el arbitraje internacional. Específicamente vamos a entrar ya al tema de fondo, que es el tema Chevron, ¿no? Sí, falta ¿sí? un segundito para poder entrar. Ah, claro, claro. Para poder explicar esto. Esto está bien armado. O sea, la gente que maneja el mundo, los intereses, grandes intereses del mundo, no son tontos. Los tontos somos nosotros. Que creemos que tomamos decisiones. Claro, ellos tienen todo armado. Ejemplo, la una parte nombra un árbitro, la otra parte nombra otro árbitro. No, sin que el árbitro sea defensor del Estado, ni el otro defensor de la compañía. Ya voy a hablar de eso. Digamos que el árbitro que buscamos nosotros tenga algún grado de afinidad. Tenemos un voto. Pero viene el nombramiento del árbitro dirimente, o sea, porque son tres árbitros o cinco árbitros, siempre el número impar. Entonces, ¿quién nombra el dirimente? Lo nombra siempre alguien que tiene intereses en el caso. Por ejemplo, en el CIADI, arbitraje del Banco Mundial, el que nombra el perito dirimente es el presidente del Banco Mundial. Disfrazado con el nombre de presidente del Consejo de Administración del CIADI. Presidente del Banco Mundial está defendiendo los intereses de las transnacionales. Entonces hacen el 2-1 por si acaso. Por ejemplo, ¿quién nombró el árbitro dirimente en el caso Chevron La Haya? El secretario permanente de la Corte de Arbitraje de La Haya. Entonces, él sabe a quién nombra. Y dice, por último, el árbitro que ellos designaron, que además hasta ahí fue un error, designaron a un árbitro inglés, a un árbitro inglés. Explico en 5 segundos. La visión que se tiene del derecho en el mundo no es la misma. El derecho anglosajón es diferente del derecho latino, porque nosotros tenemos más desarrollado el derecho administrativo. La titularidad del Estado sobre los recursos naturales es del Estado. En los países anglosajones es privado. Los campos petroleros son privados. Es otra concepción. Entonces no voy a nombrar un árbitro para que sea mi árbitro designado, un inglés. O sea, entonces viene la pregunta, procurador Diego García, ¿por qué lo nombraste al señor Lowe en el caso arbitral de La Haya? ¿Porque no sabes? ¿Porque eres, perdón la palabra, porque eres pendejo? ¿O porque sí sabes bien quién era Lowe? Entonces, ¿por qué nombras un árbitro que tiene otra visión del derecho? Entonces, nada es casual. Y de esa manera se arman así los arbitrajes. Porque lo esencial es armar una defensa para no ganar, no para ganar. Ahora sí, entremos al caso Chevron. Perfecto. El caso Chevron es un caso que tiene muchas aristas. Y voy a comenzar rápidamente por el comienzo. La Texaco trabajó acá hasta el año 1992. Y se fue del país. Pero quedaron los pasivos ambientales. En el año 95 se firma un contrato de remediación Se llama Contrato para la Ejecución de Trabajos para Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones y Responsabilidades de la Texaco. Entonces le dice, usted límpieme y déjeme esto bien. ¿Sí? De la Texaco. En el 98 reciben los trabajos de la Texaco, y en el acta final que está aquí, la copia del original, ¿sí? Dice que el gobierno y Petroecuador proceden a liberar, absorber y descargar para siempre a Texpet de cualquier demanda o reclamación del gobierno de la República y sus filiales por estos conceptos. Pues aquí le abrieron la puerta para que se vaya a Texaco. Luego de esto, que esto era una farsa, porque obviamente estaba ahí la contaminación, ¿qué es lo que hacen las autoridades de ese entonces? Demandan ante la corte, demandan por falsedad ideológica, pero cometen un error, entre comillas, porque habían venido primero por la parte civil y demostrar que había incumplimiento del contrato, para que con la sentencia del juez de lo civil, ahora sí probar, por supuesto, la falsedad instrumental, la falsedad ideológica. Es decir, nosotros en nuestro sistema de derecho, el proceso civil habilita al proceso penal, cuando es el resultado de una contratación, de una relación civil, para que pueda prosperar un juicio civil, un juicio penal por falsedad ideológica o falsedad material. Ya. Entonces, viene la otra pregunta, porque esta es una entrevista de muchas preguntas. ¿Los que demandaron directamente la vía penal no sabían que esto se iba a caer? ¿O lo hicieron a propósito para que se caiga? Y luego, además, los que firmaron el acta, un acta repugnante, porque con esta acta se liberó a la Texaco. ¿Qué hace? Se complica el tema cuando luego, antes de esto, las comunidades de la Amazonía presentan una demanda ante las Cortes de Nueva York, ante el Distrito de Nueva York. Y una demanda que comienza a prosperar. Entonces aquí viene ya un primer problema. ¿Podían y debían las comunidades presentar esa demanda? No. Porque si le producen a usted un daño en su propiedad privada, es obvio que usted puede demandar y decir, vean, me han botado a mí diésel en el terreno de mi casa o me están contaminando. Por supuesto, y me activo porque soy el propietario. Pero el propietario de los campos de la Texaco, que luego pasaron a Petroecuador, Petroproducción, a Petroamazonas, perdón, ese propietario es el Estado. Siempre fue el Estado. Siempre fue el Estado. Entonces, dejar que las comunidades caminen era un error. Veamos, ¿tienes una inquietud? Sí. Claro, justamente haciendo un análisis sobre eso, y claro, creo que todos recordamos cuando las comunidades hacían marchas, hacían, muchas actividades, justamente con el propósito de que no se violen, o sea, porque claro, están dos temas de por medio. Uno es que están, claro, explotando el petróleo que es de su zona, y otro también las enfermedades que ellos estaban adquiriendo, cómo les perjudicaba o un poco más allá, que hay detrás de todo eso, cómo les afectaba a estas comunidades. A ver, o sea, claro, lo que plantea es, esa reflexión es, puede dos, ser válida, dos, ¿no? Reflexiones, porque es la que está en los medios de comunicación. Pero son dos reflexiones que no tienen sustento. Vamos a ver. No tienen sustento. La primera, usted dice textual, dice... Ese petróleo que estaba en su zona, no estaba en su zona. Claro, porque era territorio del Estado, soberano. Claro, pero ellos querían preservar como los recursos. Yo también puedo querer apropiarme del edificio de la Casa de la Cultura, o de la Circasiana, o de lo que sea, pero no es mío, pues. O del Parque del Ejido, que es el municipio. Pues. Entonces, comienzan las cosas mal. Por eso que yo reclamaba, el Estado tiene que entrar. Entonces, el titular del derecho... Es el Estado, el titular de la actividad ambiental y de las remediaciones es el Estado. Tenía que entrar. Ahora, ¿hay un derecho afectado? Sí, la primera pregunta. Sí. ¿Hay un derecho afectado? Pero ¿quién puede reclamar? Es el afectado, y el afectado es el Estado. Y el afectado es el Estado. Ahora, ¿pero por qué estas organizaciones decidieron tomar la posta? Ya. Y además que avanzaron un largo trecho, ¿no? O sea, avanzaron con juicios, con causas. Sí, pero ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos? Cometieron numerosos errores. ¿Por qué ellos? Porque, ya vamos a ver. El segundo tema. El primero, no estaban en su zona, ¿no es cierto? Y el segundo, el tema del cáncer. Claro, si usted llega a la conclusión que todas las personas que han muerto con cáncer en la Amazonía, en las zonas cercanas a las actividades petroleras, son derivadas de la actividad petrolera, estamos mal, porque usted sienta ese precedente y mañana hay una demanda contra todas las petroleras y contra el mismo Estado. Si en este momento el Estado es el que produce el 80% del petróleo y está en la mayor parte de los campos. Entonces siente un precedente y mañana dicen a Petro Amazonas, le dicen, vea, se murió Juan Piguave de cáncer y es por el petróleo. Entonces son exageraciones que los medios las toleran y la gente las... son ruedas de molino que las tragan. Ahora, pero viene el tema. Cuando yo les muestro esta hojita, van a entender de que esto no solamente era... se buscaba un beneficio para la remediación ambiental del Oriente. Cuando sale la sentencia sucumbíos, que después vamos a ver cómo llegó, pero a este momento es el momento de explicarlo. La sentencia decía que hay que pagar 9,510,776,000 dólares, pero ¿a quién? ¿A quién? Es la pregunta. Esto era al Frente de Defensa de la Amazonía, de los cuales 864 millones son por reparación de daños al frente, no reparación ambiental, sino indemnización al frente que manejó el señor Fajardo y su combo, y la diferencia, 8.646 millones, para limpieza de aguas subterráneas. Tal. Pero este dinero lo iba a administrar el Frente de Desarrollo de la Amazonía, que no es todos los indígenas de la Amazonía, sino un grupo reducidísimo, a través de un fideicomiso. Entonces, un absurdo también, pues. Una supuesta ONG, quiero entender así. No, un Frente de Defensa. Frente de Defensa, un grupo, un sindicato, una cosa así. Entonces, que ellos administren. Entonces, ¿el Estado dónde queda? Pues el Estado. Si el Estado es el que tiene que hacer. Pero ahí viene un gran error. Cuando aparece el vil metal, como se dice, el dólar. Yo de esto he hablado, Darío, no ahora. De esto he hablado 15, 20 años atrás. Y he estado dale y dale, pero no escuchan en este país. Yo decía, no peleen por dinero. Porque se ve que hay intereses para llevarse una parte del dinero, vía contratos de remediación, vía lo que sea. Peleen porque la Chevron cumpla con la remediación y que la audite Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces allí no aparecía, yo no me llevo ni un dólar y aparezco como salvador de la patria. Pero cuando solamente por haber presentado la demanda me llevo 464 millones... ya se desnaturaliza. Se desnaturaliza. Entonces aparece un Frente de Defensa que dice, aquí el Estado no tiene nada que ver. Y luego el procurador del Estado de turno decía el otro diálogo de sordos, es un tema entre las comunidades y la Chevron. Absurdo. Entonces llegamos al absurdo, a la estupidez. El uno mirando para el un lado y el otro mirando para el otro lado. El uno irresponsable, sin hacer prevalecer la ley y tomando el toro por los cuernos. Y el otro buscando qué beneficio saca de esto. Esa es la verdad, yo no tengo tapujos en la lengua para decirlo. Y todo esto va conspirando hasta llegar a que el juez de la Corte de Nueva York manda el caso a sucumbíos. Pero lo manda aquí, porque todo esto es simple. Esto es para escribir un libro como el tipo Macondo. Vamos a hacer una pausa manda, ahí. Solo termino para ya. Que ahí quede. El juez del Distrito de Nueva York manda el caso a que lo analice la Corte de sucumbíos a pedido de la Chevron. No a pedido de los indígenas. Diciendo que en el Ecuador hay mejores probabilidades de justicia. Y cuando ya llega el caso acá y ve que se le revierte el tema, dices que en el Ecuador no hay justicia. Pero si tú pediste pues que venga acá, si es pedido de la Chevron, estas cosas te deberían estar en el diario El Comercio y no las declaraciones de James Craig. Perfecto. Ustedes todos los días amanecen a comprar El Comercio. Vamos a ir a una estar pausa. Informados. Sí. Vamos a una pausa, por favor, y regresamos después del corte. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble, I won't cry, I won't cry. as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bueno, ahora voló. Vamos ahí. Estamos al aire nuevamente, platicábamos de extra micrófonos con Augusto. La hora del programa, el poder de la ley, ha volado prácticamente, con un tema tan interesante y abordado con tanta solvencia por Augusto Tandazo. Por favor, Augusto, avancemos. Viene el caso al Ecuador, pasa a manos de la Corte de Sucumbíos. Y la Corte de Sucumbíos, cuando se acerca a dictar sentencia, le tiran un anzuelo al juez Juan Núñez. Dos personas que trabajaban para Chevron, Diego Borja Sánchez y Wayne Hansen, y logran que el juez se reúna con un grupo de personas, que algunas fungían, y lo dicen delante del juez, dicen que son representantes del Estado ecuatoriano, y le dicen, y el juez dice, ¿cómo va a salir la sentencia? Y dentro de estas conversaciones hablan de $3 millones que iban a partir y que ahí iba a participar la hermana del presidente, que el que iba a crear una unidad ejecutora para esto era Alexis Mera y entre esas cosas. Entonces, esto en el que cayeron gente de algo, que decían vinculaciones al gobierno, hay un tipo que incluso tuvo una central de Alianza País en la calle La Rábida. Esto es verdad, es verdadero. Y el juez Juan Núñez salió internacionalmente y en Ecuador con estas grabaciones. Chevron se sacó la lotería con esta grabación. Más lo que el juez, ex juez de Sucumbíos Alberto Guerra, dijo que el juez Nicolás Zambrano no dictó la sentencia. Entonces, hicieron una movida muy inteligente. Volvieron a Nueva York y le dijeron al juez Kaplan, no hay justicia en el Ecuador, ¿cómo un juez se puede estar reuniendo con la gente? Maquiavélicamente fue una estrategia que les dio efectos, ¿no? Pero está vivo, pero Juan Núñez camina por la calle y no le pasó nada, pues. Porque no querían que se investigue, porque si no hubieran tenido que llegar a Carondelet, pues. Claro. Y entonces, ¿qué hace el juez? Manda el tema a la Corte de La Haya, pero para que le notifiquen al Ecuador, a ver qué dice el Ecuador. ¿Qué dice el Ecuador? No es que tenía que ir al arbitraje ya porque tenía que ir. Y el Procurador General del Estado, Diego García, nombra al árbitro, al juez Lowe, de nacionalidad inglesa. Eso se llama en derecho internacional condición concluyente. Es como que digas, yo no quiero jugar un partido de fútbol, pero ya puse el equipo en la cancha, pues. Ya está mis dos. Ya nombré el árbitro. Ya estoy jugando el partido. Ya no te puedes salir. Y después, por mucho que argumentes dentro del arbitraje, tu tesis, ya estás, voy a poner una frase dura y me van a perdonar, ya estoy dentro del prostíbulo. ¿Ya qué quieres aquí venir a leer el Sermón de la Montaña? ¿Y a leer el Dios te salve María? Ya estás fregado, estás adentro, y ahí no sales vivo. Ahora, porque veo que el tiempo se nos va. ¿Qué cabe? Recurso de nulidad, que es el único que cabe contra esto. Contra el laudo. Pero el recurso de nulidad hay que tramitarlo ante las autoridades de justicia del país donde se dictó el laudo, que es la Haya, ante la Suprema Corte de la Haya. ¿Y qué hay que argumentar? Hay argumentos, pero yo no lo veo, pues, al procurador actual. Se pone a leer lo que dice la sentencia, pero no dice, yo me voy a poner la camiseta del Ecuador y esto no pasa. Por ejemplo, el argumento más importante, dos argumentos, que hay que esgrimirlos. Estos no están, por si acaso, en el comercio, ni en el universo, ni en el telégrafo, ni en la hora, porque ellos están siempre reproduciendo las noticias del otro lado. El Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que es justo el vehículo con el que aparentemente nos llevaron al arbitraje, dice en el artículo 8, y tú lo puedes ver, el presente tratado, y es una ley interna del Ecuador, y no se la pueden observar, no menoscabará las leyes, los reglamentos, las prácticas y los procedimientos administrativos y los fallos administrativos y judiciales de cualquiera de las partes. ¿Pueden irse contra la sentencia de sucumbíos? No. Definitivamente no. Es parte de la defensa. Y otro documento que le decía el otro día en un medio al procurador, que debería revisarlo, porque nadie habla de este documento. Esto es chino. La Convención Internacional sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, más comúnmente conocido como Tratado de Nueva York, que dice en el artículo 5 que se puede denegar el reconocimiento cuando se demuestre que la ejecución de ese laudo es contraria al ordenamiento público de un país. ¿Puede en un país, en este caso el presidente, el jefe de Estado, ordenar a otra función del Estado, que es la función judicial, que no se cumpla una sentencia? ¿Qué nos está diciendo el Tribunal de Arbitraje? Que en el país deje de existir, aunque sea por un segundo, la democracia, y que sea como una dictadura y diga, esto, archívame y no se cumpla. Porque hay que armar esto, pero hay que ponerse la camiseta, pues. Hay que armar una campaña. En vez de que el presidente Moreno se vaya a hablar cosas baladíes en la ONU, cosas que todo el mundo sabe, que la paz nace del corazón, que no sé qué cosas más. Eso no conmueve a nadie en el mundo. El mundo es pragmático. Arme una estrategia, vaya él con el recurso de nulidad a la Haya, en persona, pida una cita con el secretario general de la ONU. Tráigalo a que haga él, no la artista Mia Farrow. Tráigalo para que verifique lo que hubo acá. Por supuesto. Y demuestre al mundo que hay daño ambiental. Pero hazme una estrategia heroica para salir de esto. Y aquí viene un tema que es final sobre el tema de la mano negra de Chevron. Sale este gobierno y cuestiona los 10 millones de dólares que se gastaron en la campaña de la mano negra de Chevron, que para mí también es criticable. Porque gastar una defensa no se hace con artistas. Pero no lo diga este momento, porque tenemos 90 días para presentar el recurso de nulidad, pues. O sea, no se acredite de una vez de entrada. No le dé armas a la Chevron, porque la Chevron, con lo que dijo el Estado, por medio de Eduardo Jurado y Juan Sebastián Roldán, hace 15 días, lo que va a decir, ahí está la prueba, el mismo Ecuador dice que esto fue pagado a los artistas y que no hay tal daño ambiental, pues. Estamos desacreditando la existencia del daño ambiental. Los trapos sucios se los lava en casa. Y entonces viene la pregunta, gobierno del presidente Moreno, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿O no tienes estrategia jurídica ni mediática? Excelente. ¿O esto es tierra de nadie? Estimado Augusto, el tiempo ha volado. Definitivamente ha volado el tiempo con una entrevista extremadamente interesante, porque se protegen o se sustentan jurídicamente intereses superiores, los intereses del Estado. Intereses sagrados, no intereses políticos, los intereses del Estado. Jenny Calderón, tus conclusiones, por favor. Bueno, en realidad es un tema, como dicen, es un tema bastante amplio que nos faltaría días incluso para poder llegar al fondo de este tema, ¿no? Y que hasta el día de hoy tiene sus repercusiones y que viene, es un tema que es una realidad nacional de nuestro país y que viene desde ya hace algunos años. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos informamos solamente de lo que leemos, de lo que escuchamos en la televisión, pero jurídicamente, ¿qué es lo que pasa más allá, no? Y en realidad, ¿cómo son las cosas? En realidad, ¿cómo es allá? ¿Cómo es jurídicamente? Y todo como se mueve también a conveniencia también del mismo, el tema político y el mismo país y qué nos lleva a esto. Muchas gracias, doctor, por su análisis, por su abordaje, que es bastante, en un contexto es amplio, pero a la vez es concreto. Perfecto. Gracias por la invitación. Listo, Andrea, muy gentil a ti por acompañarnos, para nosotros un placer. Por favor, sí, a continuación, estimado Augusto, tus conclusiones, tus palabras de cierre, que siempre son importantes, Augusto. Yo lamento mucho que la humanidad en el Ecuador, fundamentalmente, hemos llegado al punto actual. Lo que prevalece es el desconocimiento, la ignorancia, el poder enorme que tienen los medios, porque ellos orientan qué es lo que quiere que la gente capte, y no existe las universidades que profundicen. Porque si alguien está en el último vagón del tren, son las universidades. Hay temas de actualidad que deben verse ya, Porque son todos los días, por ejemplo, todos los días se viola la ley y el derecho, todos los días. No en el gobierno de Correa, en este gobierno, tal vez hasta más que en el gobierno de Correa. ¿Y qué dice la gente? Que hay que curar la arbitrariedad con más arbitrariedad. Entonces hay que profundizar, porque si no, entonces, ¿para qué estudiamos la carrera de derecho? ¿Para qué existe el derecho? ¿Para qué existe el ordenamiento jurídico? Creamos el arbitraje internacional cuando la Constitución prohíbe ese tipo de arbitraje y lo metemos en una ley. Defenestramos una corte constitucional sin base jurídica y etc. cosas. Entonces, por Dios, estudiantes, dejen de chatear tanto. Dejen de gastar el tiempo tanto. Preocúpense de esta vida. Si una persona tiene 24 horas al día y se duerme 8 horas diarias y vive 60 años, se ha dormido 20 años. Dejen de dormir tanto. Dejen de ver tanta televisión y tanto chat y tanto Twitter. Investiguen, preocúpense de ser sujetos de la historia, no objetos de la historia, que es el gran problema. Estamos consumiendo lo que quieren que consumamos, pero no investigamos para tener nuestro propio criterio. A las órdenes y muchas gracias, Darío, y a ti también por la entrevista. Muchísimas gracias, Augusto. Hemos escuchado de primera mano al doctor Augusto Tandazo en un profundo análisis acerca del caso Chevron. Un tema de alto contenido jurídico, insisto, en donde hemos visto cómo desde la justicia nacional, la justicia del Estado, a través de uno de los poderes, que es la función judicial, se pretende soslayar o menoscabar o hasta desconocerla a través de un tribunal de arbitraje internacional. Esto genera serias preocupaciones porque, definitivamente, ¿qué calidad de abogados son los que están litigando y los que están representando los intereses del Estado? ¿Cuál es el nivel de estos? ¿Cuál es el nivel de rendición de cuentas que ellos deben tener con cada paso, con cada estrategia jurídica que diseñan para proteger los intereses del Estado? Porque hay algo que es cierto, es innegable. El daño ambiental está ahí. El daño ambiental está ahí, el daño se ha producido. Ahora lo que falta es que el sistema judicial haga ejecutar la reparación material e inmaterial. Pero inclusive es interesante porque en este diálogo ha surgido un tema que prácticamente pasa por debajo, ¿no? ¿Quién es el titular del derecho? ¿Quién debe ser reparado y quién debe ser el gestor de la reparación? ¿Terceros interesados privados en el país o el Estado a través de su institucionalidad? Muchísimas gracias al doctor Augusto Tandazo. Este ha sido el Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Para nosotros un placer cada jueves a través de este espacio desde las 9 a las 10 de la mañana, gracias al espacio de La Rayuela, con quien compartimos esta jornada. Muchísimas gracias, compartir con ustedes. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22-1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre y usted la puede visitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre.

que venga, brother, lo que venga, venga, venga. Me dejó mi novia el fin de semana, dijo que viajaba a lo de su hermana. Y luego el domingo llamó un amigo que la había visto en la playa, bien acompañada de un conocido. Andaban de la mano el lunes el carro, con rumbo al trabajo. Murió de repente, sin ningún aviso. Y llegando tarde me encuentro al jefe, que andaba malhumorado. Me dijo gritando que si me atraso, voy a tener que soportar lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Por no ver el piso, tropecé en la calle, me torcí el tobillo. Al día siguiente di muchas vueltas y perdí mi billetera. Luego de sacar todos los papeles, volví a encontrar los jueves. El viernes temprano me llamó mi exnovia. Luego vino a verme, a buscar sus cosas. En ese momento llegó un pariente para quedarse en mi casa. Me dijo riendo que a las mujeres hay que saber aguantar lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, son las 10 y 25. Estamos esperando que de un momento a otro llegue Alberto Caleris, con quien habíamos pues dialogado precisamente para que estuviera presente acá en nuestro programa. Alberto Caleris, ustedes saben que es un artista argentino con mucho prestigio. Él llega acá a nuestro país hace muchos años. Él llega precisamente con el grupo Siripo, haciendo música latinoamericana. Y claro, ha sido un hombre absolutamente creativo, musicalmente ha aportado muchísimo. Y hay que decir que no ha sido cualquier composición realmente, ha sido un compositor que en sus letras, que en sus melodías, ha plasmado el amor, la admiración que tiene por nuestro país. Prueba de ello es, por ejemplo, la fiesta del mar, que es realmente en honor a la Virgen de las Mercedes, ¿no? Cuando, pues, hacen una, ¿qué se dice?, una procesión fluvial para dejar sus oraciones y para dejar sus regalos a San Martín de Porres, que es el santo de la negritud, ¿verdad? Entonces, pues hablar con Alberto Caleris es algo que hemos estado esperando, que sabemos que cuando lo hagamos, pues lo vamos a disfrutar enormemente. No sé qué pasó, habíamos acordado, ya debería estar con nosotros, esperamos que de un momento a otro, pues llegue a nuestros estudios. Por otro lado, amigas y amigos, quiero recordarles a ustedes que será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus espacios donde se desarrolla el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, esto del 21 al 28 de octubre. Alina Freire Fierro, quien es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Botánica, es una ecuatoriana con un PhD y además realmente docente e investigadora en universidades nacionales e internacionales, entre ellas, para darles solo unos datos,

mis proyectos, donde quedaron todas las esperanzas, como fue que deshicimos los paisajes que inventamos. Es casi imposible de explicar, no sé por qué ni cómo fue, donde enterramos todos nuestros secretos. ¿Quién escuchó después tus largas historias? ¿Cómo fue que descubrimos los caminos separados? Es casi imposible de explicar, no sé por qué las cosas se olvidan, se olvidan. No para la vida imaginarnos tan separados. Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan, se olvidan. No para la vida, muchas promesas desvanecidas, lágrimas borran tantas heridas. Es de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Hasta el día 3 de octubre, Tesoro Remix, en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional. Bien, la Cinemateca Nacional, con el propósito de continuar con la histórica exhibición Tesoros del Archivo Fílmico, presenta Tesoro Remix. Y miren, queda ya apenas unas cuantas horas. Esto ha estado pues a disposición del público desde el día 27 de junio, miércoles 27 de junio. Y bueno, concluye este miércoles 3 de octubre, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido? Ha sido una nueva mirada al cine ecuatoriano, patrimonio visual de la Cinemateca, con la curaduría del investigador Javier Izquierdo. Las funciones han sido todos los miércoles y, claro, el ciclo de exhibición inició con la muestra de trabajo de Mónica Vázquez. Entonces ha sido un recorrido intertextual que busca encontrar cruces, convergencias, temas recurrentes en el cine ecuatoriano de diferentes épocas y formato. Así es que, amigas y amigos, se acaba Tesoros Remix. Tenemos apenas hasta el 3 de octubre. Aprovechemos esta oportunidad. Por otro lado, Los Íconos del Alma, de Wilson Pico. En la Sala Mariana de Jesús, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día de hoy, jueves 27 de septiembre, pues a las 19 horas, después de sus 69 años, con un presente vibrante y fecundo, Wilson Pico reedita su recital de solos de danza, Los Íconos del Alma, que merecieran aplausos unánimes del público y la crítica desde su estreno en 1993. Este recital, Íconos del Alma, se compone de dos coreografías de danza-teatro, el uno reciente y La Novia. Luego de su estreno, el intelectual Agustín Armas pues escribió toda una nota refiriéndose a esto, a Los Íconos del Alma, de Wilson Pico. Y seguimos compartiendo con ustedes estas actividades que se generan en la Casa de la Cultura, que gesta la Casa de la Cultura y, por supuesto, los difundimos para que sean parte de su día a día. Ars Morbus. Esta es una muestra, amigas, amigos, que se presenta en la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Entonces, la Casa de la Cultura, con el colectivo artístico Porno Supérate, representarán la exposición Ars Morbus, en que participarán 25 artistas con entrada libre. En esta colectiva se presentan, como les decíamos, 25 artistas, y como invitados estarán Claudio Arzani y Glenda Rosero. El propósito de esta colectiva es reunir a los jóvenes interesados en gestionar desde cero una exposición que convoque y vincule a estudiantes de diferentes universidades para hablar de un tema común. También tenemos que compartir con ustedes esta nueva exposición, Sueños de Albeiro, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día de mañana, viernes 28 de septiembre, hasta el lunes 15 de octubre, amigas, amigos, de 9 a 16 horas 30. El artista carchense David Albeiro Prado inaugura entonces este viernes a las 19 horas en la Sala Eduardo Kigman, Sueños de Albeiro. David Albeiro lo que hace en esta muestra es evidenciar las costumbres, las tradiciones que están presentes, ¿no? Y un poco el devenir del Ángel, prueba del provincia del Carchi, de donde es oriundo. Entonces aquí pues están retratadas su obra, plasma su gente, plasma el clima, las tradiciones, las leyendas, sus costumbres, en fin. Entonces, exposiciones Sueños de Albeiro, amigas, amigos, hasta el 15 de octubre. Nos vamos a la música, Oscar, y luego venimos con más de La Rayuela. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelva. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el ese rayito que me calienta el nido. En 20 minutos más serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Bueno, como es de conocimiento de ustedes, hace algún tiempo ya venimos nosotros trabajando desde este espacio con el tema de patrimonio alimentario. Y precisamente con ello hemos invitado pues a la Feria Agroartesanal de la Carolina. Esta feria tiene una particularidad y es que hay un compromiso entre sus miembros, y se trata de esto, es decir, se trata de vivir, cultivar y cosechar sano, es decir, sin tóxicos, sin productos realmente que puedan afectar de alguna manera a la salud. Entonces, con ellos, como decíamos, hemos tenido un acuerdo, si cabe el término, pues para difundir realmente estos emprendimientos de estas, digamos, estos pequeños, grandes emprendimientos de gente ecuatoriana, pues que realmente quiere sumarse a este buen vivir. Ahora bien, en estos días hemos tenido la presencia, pues, de algunos de estas personas de la feria. Para el día de hoy nos han confirmado, sí, para el día de hoy nos han confirmado la presencia de Azucena Verde Soto, que viene desde la Feria Agroecológica, y por supuesto ella trabaja con masa para hacer productos integrales, panes integrales, ¿no? Entonces, la verdad, no sabemos qué está pasando, no sé, pero también debía ya estar acá y no llega, qué lástima. Bueno, nos habían confirmado hasta hace un momento la llegada de esta invitada también. Lo que sí quiero compartirles, amigas, amigos, es que el sorteo de la canasta que la Feria Artesanal ha donado para la Rayuela se realizará el día jueves 11 de octubre, en el mismo espacio. Entonces acá se hará el sorteo de esta canasta, y lo otro, tenemos la otra canasta que es donada por la finca La Tamia, que queda realmente en las faldas de los Ilinizas, y entonces también nos han donado para nuestro público. Para el mes de diciembre, en el espacio de patrimonio alimentario, pues igualmente tendremos, amigas, amigos, la donación de una canasta para el mes de diciembre, una canasta navideña. Así es que usted puede inscribirse. Vamos a la música y luego seguimos con más de La Rayuela. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante. El odio, pasa de los que empujan para atrás. Hay tanta gente buena en el mundo,

segundo congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para docentes, investigadores, profesionales o estudiantes interesados en esta temática. Mayor información al teléfono 2548011, extensión 124 o al mail redpublicidad@ciespal.org. Con el aporte de la Comisión Gestora Provisional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cambio. Las 11 de la mañana en punto, amigas, amigos en la Rayuela. Bueno, tenemos una llamada al aire. Habíamos acordado con doña Grecia Vasco. Ella nos había solicitado precisamente unos cuantos minutos para compartirnos una actividad que se llevará a cabo esta noche. Vamos a escuchar entonces. Buenos días. Gracias, muy buenos días, Beatriz. Buenos días, radio oyentes. Soy Grecia Vasco de Newman, coach ontológica y mentora. Tenemos un proyecto para hoy que es de alguna manera ayudar a la comunidad a conocer más de cómo maneja sus emociones y cómo un coach puede ayudar a fluir en la vida, tanto con los servicios como con el uso de aceites esenciales puros y terapéuticos. Esto tendrá el beneficio de poder fluir mejor como persona. Dentro de las organizaciones también ayudamos a las empresas a poder ayudar a sus colaboradores y a la empresa en sí a tener una cultura centrada en el ser humano integral. Grecia, esta actividad tengo entendido que se desarrollará esta noche. Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, hoy día a las 6 de la tarde en Quito, en Centro Brahma Kumaris, en la isla San Cristóbal, 4144, los esperamos para poder compartir este tema, ¿no? Bien, esta conferencia, este encuentro, ¿tiene un costo? Realmente es una, Brahma Kumaris es una institución no lucrativa, pero realmente sí aceptamos colaboración voluntaria. Perfecto. ¿Nos recuerda la dirección, Grecia, por favor? Sí, Isla San Cristóbal 4144 y Río Coca en Quito, en el Centro Brahma Kumaris, a las 6 de la tarde. Mil gracias. Tengo entendido, usted no está viviendo acá en Quito, ¿verdad? Yo vivo en Cumbayá. Ajá. Usted vive en Cumbayá, pero bueno, dentro de la ciudad. En todo caso, Grecia, como habíamos ya conversado, esperamos que en unos días más podamos tenerla acá en nuestros estudios. Sí, muchísimas gracias por el apoyo que usted siempre nos da. Y los esperamos hoy en el Centro Brahma Kumaris a las 6 de la tarde. Gracias, Beatriz, muy amable. A usted, Grecia. Buena suerte, buena noche entonces. Días, que gracias. Todo sea bien. Muy amable, hasta luego. Bueno, era Grecia Vasco, coaching, y ustedes han escuchado ya esta invitación para el día de hoy, amigas, amigos. Bueno, son las 11 de la mañana con un minuto. Sí, no, la vida está llena de sorpresas. Y esta sorpresa de hoy realmente me encantó. Nosotros esperábamos, y recuerdan, hace unos minutos hablábamos de la feria agroartesanal y les comentábamos que este ha sido un compromiso de algún tiempo ya con esta feria en particular de la Carolina y, por supuesto, con emprendimientos de todo el Ecuador, ¿no? Creemos en eso, creemos en que hay que ponerle mucha importancia al patrimonio alimentario de nuestro país y comenzar a pensar realmente en estos emprendimientos como una nueva forma de vida también, ¿no? Como formas de salud, como formas de paz, como formas de sanación. Bueno, esperábamos a otra persona, pero como así es la vida de generosa, tenemos acá con nosotros a nuestro querido amigo Hernán Cuellar, a quien lo vuelvo a ver, yo creo que no sé, tal vez unos 30 años, ¿no? Sí, por lo menos. Ya no somos tan chiquillos, hemos crecido bastante. Y después de tantas lunas sin vernos, claro, da alegría ver a los buenos amigos. Hernán, gracias por estar acá en el programa. Sorpresa bellísima, muy grato poder conversar contigo esta mañana. Me cuentas que, aparte de tu arte, tremendo fotógrafo, siempre con unos videos espectaculares también, aparte de la fotografía, y por supuesto me comentas que estás también ahora dentro de esto de lo agroartesanal. Bienvenido, un abrazo. Un abrazo, Beatriz. Un gusto, un placer verte también. Sí, como dices tú, una sorpresa grande encontrarte aquí ahora en tu programa de radio, después de tantos y tantos años. Bueno, así es la vida, y nos volvemos a encontrar en esta circunstancia. Qué lindo, sí. Yo te comentaba que, aparte de mi actividad, que todavía la mantengo, la actividad audiovisual, la actividad fotográfica, ahora la vida me ha puesto en un carril interesantísimo, que es el de la pensar un poco en la soberanía alimentaria, pensar en la producción agroecológica, orgánica, pensar en que la alimentación y la gente que trabaja en alimentación, nuestros campesinos, nuestros compañeros, son los que mantienen la vida en el país. Pensar que los consumidores tienen derecho a tener una alimentación sana. Y cuando llegué a Tumbaco me empaté con mi compañera actual, Azucena Verde Soto, con la cual hemos participado en las ferias agroecológicas. Y me he entrado en esta línea desde hace unos 5 años, una línea muy interesante, una línea muy vital, en la cual también quiero desarrollar algún tipo de perspectiva y de trabajo, ¿no? Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿ustedes están dedicados a qué? ¿Están trabajando con semillas? ¿Están trabajando con...? Porque, bueno, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Igual conocimos la semana anterior a alguien que trabaja con harinas, preservando un poco la cuestión de la máchica, de la quinoa. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, en la feria hay muchas personas que producen alimentos tradicionales, granos tradicionales. Ya, perfecto. Tú hablabas de la quinoa, de la harina de cebada, de las variedades de papas que siempre hemos tenido, de aquellos productos que normalmente a veces ya no vemos en los mercados. Y hay gente que está trabajando. La feria tiene varias secciones. Tiene secciones de productos frescos, tiene una sección de comida a nivel gastronómico, tiene una sección de productos elaborados y otra de artesanías. Entonces, es completo el programa. Completo, claro. Es una agrupación libre, es una agrupación que ya tiene varios años de funcionamiento. Son de varios productores de la zona. Empezó haciendo una feria para productores de Pichincha, ahora se ha ampliado un poco, incluso vienen ya de la Amazonía, algo de la costa. Entonces cada vez hay un poco más de interés en saber qué es lo que se desarrolla. Más diversidad también. Y ¿no? esa diversidad que es importante. Claro. ¿No? Entonces, la idea, ¿cuál es la idea? La idea es garantizar justamente la preservación de las semillas propias, la soberanía alimentaria y la producción sana, la producción orgánica, que garantiza a nuestros clientes una comida sana, por lo tanto una comida también de bajo precio. Y la ventaja también, otra de las ventajas que es interesantísimo, es que son los productores los que comercializan, no hay intermediarios. Entonces también eso es interesante en claro el sentido sí. de la economía de las familias. Hablaba, bueno, con las distintas personas que nos han acompañado. Me parece formidable este compromiso realmente de hacerlo sano. Es decir, no hay tóxicos, no hay químicos, por lo tanto, este es un valor agregado, ¿no? Es un valor agregado muy importante. Creo que ese tipo de alimentación en el mundo es el más valorado actualmente. ¿Nosotros cómo garantizamos eso? Primero, creamos una especie de conciencia individual y conciencia grupal. A pesar de que tenemos unas veedurías técnicas, ¿ya? que hacemos visitas a todos los productores en el sentido de garantizar un poco la producción y el uso de cada alimento, de cada sembrío, garantizar que no haya pesticidas, garantizar que, por ejemplo, en el caso de los elaborados, todos los productos que se usan para hacer la elaboración del producto tengan un origen orgánico. Las veedurías son técnicas y altamente sofisticadas, pero estamos aprendiendo. Entonces, la incorporación de la veeduría, la incorporación de estas recomendaciones en todos nuestros productores es ahora un paso de conciencia que estamos dando. Y más allá de estas veedurías que son lógicos, es lógicamente que hay que hacerlas, es un nivel de conciencia individual y grupal, como te decía, que es el que está imperando para poder realmente tener una alimentación sana y una producción de alimentos sana, basándonos en esta soberanía alimentaria ecuatoriana, que es lo que estamos rescatando. Qué bien. El espacio de ustedes, ¿de qué se encarga? ¿Qué venden ustedes? Nuestro espacio es una extensión de Café Arte. Yo te hablaba de la cafetería que tenemos en Tumbaco. Es una cafetería que hace gestión cultural, básicamente. Ya. Y tenemos el primer domingo de cada mes, tenemos una feria, la misma feria de estos productos agroecológicos artesanales en Tumbaco. Y vamos el tercer domingo de cada mes a La Carolina, porque somos parte del gremio de productores agroecológicos de La Carolina. Interesante. Nosotros colaboramos con nuestro pan. Nuestro pan, solamente pan. Hacemos un pan de trigo muy especial, de trigo integral, ¿ya?, que nos proveen también unos productores de la zona que producen trigo orgánico y con una fórmula especial que no te voy a decir cuál es la fórmula. Porque se pierde el encanto. Pero sí, ahí hacemos de con un poco de levadura, masa madre, algunos tipos de pan, pero es un pan muy especial. Un pan que, bueno, siempre que no estamos en la feria nos reclaman nuestros caseros diciendo que cuándo venimos, que dónde está el pan. Bueno, en fin. ¡Qué lindo! Para las personas que quieran probar este pan, estamos bajo las órdenes. Oye, digo yo que esta, primero que esta actividad y luego pues esta forma de vida, ¿sí o no que es medicina? Sí, es sanadora. ¡Maravilla! Yo te digo que la vida me ha recompensado en estos últimos años porque me he ido a un espacio de sanación. Un espacio en donde empiezas a darte cuenta de que la tierra es tan generosa. Así es. Si pues tienes un poco de cuidado, siembras, siempre se recompensa. Es un país muy abundante, una tierra muy muy fértil y muy abundante. En un espacio pequeño nosotros tenemos una huerta que nos produce de todo. Y obviamente es como yo le decía esta mañana, Azucena le decía, vivimos en un paraíso, y mucha gente vive en un paraíso y no se da cuenta que es realmente algo, un espacio de sanación. Tú mencionaste la palabra sanación. La sanación es espiritual. La sanación, si vos empiezas a sanarte psíquicamente, todas las dolencias físicas producto del estrés de las ciudades, producto de de todo esto que nos está pasando, que no vale hacer hincapié en las noticias negativas que tenemos a diario. Pero si nos fijamos un poco, te decía que, por ejemplo, yo me fijo mucho en las quebradas, en los pájaros, en los árboles, en lo que produce la tierra. Estamos realmente sintonizándonos en otra armonía, en otra vibración. Y tenemos un espacio de curación que es gratuito y depende solo de nuestra mirada, de nuestro ser. ¡Qué lindo! Sí, yo digo, aparte del discurso, ¿no?, de la parte política, esto de suma causa, y como usted quiera llamarlo, qué importante es decir, Hernán dice una cosa ahora, a lo mejor todos tenemos ese maravilloso espacio, pero estamos tan concentrados en otras cosas, viviendo tan rapidito, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la bolsa de valores, que el escándalo de por acá, que el crimen de por allá, entonces no nos damos cuenta de eso. Sí, hay un momento en que hay que hacer como un pare, ¿no? Sí, un pare, a ver, y comenzar a darnos cuenta que hay otra forma de vivir también. Así es. Es una maravilla lo que está haciendo esta feria agroecológica. Nosotros la admiramos y respetamos un montón, ya trabajamos algunos años con ustedes. Y claro, yo quiero hacer hincapié que durante el programa, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 12, nosotros estamos recibiendo las llamadas para el día 11 de octubre a la misma hora, esta misma hora, los días jueves. El 11 de octubre se hará el sorteo de esta canasta que la Feria Agroecológica pues ha donado para La Rayuela, es decir, para quienes nos escuchan. Entonces, entiendo que vendrán 2-3 representantes, no sé cómo lo van a hacer. Acá se hará el sorteo y, por supuesto, después de esto, quien se gane esta canasta irá hasta la feria para recoger su premio. Entonces, todo clarito, todo transparente, como tiene que ser. Hernán, quiero agradecer muchísimo tu presencia acá. Muchas gracias, Patricia. Y, por supuesto, esta es tu casa, es un espacio, tú sabes, las puertas abiertas. Y un abrazo siempre. Mil gracias. Tal vez tenía que decirte algo para la feria. Claro, dime. Para la feria y para el sorteo que van a hacer los compañeros de la canasta. Sí, sí, sí. Es necesario que las personas que nos están escuchando empiecen a asistir a la feria para que conozcan de qué se trata. Nosotros vamos el tercer domingo, pero la feria está abierta todos los domingos, así es. Está en la Carolina, junto al Jardín Botánico. Entonces los caseros pueden ir y reconocer la feria. Tenemos unas carpas rojas muy bonitas. Y claro, empiezan a reconocer eso y van a participar luego en las promociones que tenemos. Por supuesto. Beatriz, te doy un abrazo. Ha sido un placer verte. Es igual. Un placer, ciertamente. Nosotros nos vamos a una pausa. Amigas y amigos, vamos a la música y luego viene Mujeres de Nuestra América. La que amó sin condición, la que nunca dijo no, la que no podía fallar, yo creía que eras tú, tú la única verdad, y ahora te vas, dejando en rojo sin respuestas a este amor, oh, como si nada te importara, corazón, y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca que provoca y no perdona, que alzo el vuelo y no me toca, así me voy quedando. La que supo hacerme bien, la que siempre estuvo ahí, la que me hizo creer en mí, yo creía que eras tú, tú mi eterna libertad, y ahora te vas, sin explicar, sin responder, sin padecer, oh, como si nada te importara del ayer, y tú te crees libre y yo me quedo prisionero, prisionero de tu boca que provoca y no perdona, que hace el vuelo y no me toca, y yo me voy quedando solo, justo como no quería, con heridas que responde mi porqués, me inspiran tus palabras y mi cara.

Esta es tu casa, mil gracias. Mil gracias. Concluimos precisamente el próximo tema que vamos a escuchar. Se llama... Creo que le dije el Juanito y la Mercedes. Juanito y la Mercedes. Que es una cosa muy esmeraldeña, muy ritmo andarele. Y la pensé así, la soñé así, como el Juanito y la Mercedes que se casan para siempre. ¡Ah, qué lindo! Ahí está, un abrazo para Alberto Caleris. La brisa trae perfume de azares y romero. La barca se va arrimando pa'l puerto de Esmeraldas. La Virgen viene cargada con pétalos y cirios y una corona que Dios te mandó para Mercedes. Y que se ponga su manto la luna blanca del cielo, que bajen los angelitos, que esta noche habrá fiesta en la playa dormida del viejo Borbón. Sube la marea, bajan las tristezas, sube la alegría, bajan los olvidos. La playa se vestirá de fiesta, sonarán cununo y bombo y tocará la orquesta de Borbón. Se besarán en la arena el sol y las estrellas, porque se casan para siempre el Juanito y la Mercedes. Y que se ponga su manto la luna blanca del cielo, que bajen los angelitos, que esta noche habrá fiesta en la playa dormida del viejo Borbón. Sube la marea, bajan las tristezas, sube la alegría, bajan los olvidos. Hierve furiosamente este furioso aroma en esta misma olla, en que al descaire hierven mis pensamientos. En realidad, es un hervor enorme, y a medida que avivo el fuego, humean carnes, continentes orto. Plátanos, hambruna, hojitas de changua, olvidos y recuerdos. Total, en esta olla se cuece todo un mundo, y el inefable olor se desparrama. Cruza los mares y trajina oloroso por el tiempo. En realidad es un olor inmenso, tanto que desde antaño ya olí en el futuro. Olor inmensurable, hervido. Bien, amigas, amigos, hora de despedirnos. Un abrazo grande a todas, a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Yo quiero agradecerle a Oscar su participación, su trabajo desde controles. Así es que un abrazo grande, Oscar, mil gracias. Mañana a las 9 nos encontramos aquí en La Rayuela. Buenas tardes. En Transmontana se perdió tu anillo mientras bailabas con los gitanos. El capuchino estaba caliente y nos fuimos encontrando en las miradas. No sé por qué tus ojos tan claros llenan mi alma de tulipanes. Tus cabellos olor a magnolias se van metiendo por mi ventana. María Magdalena, dame el sol que me acompañe en las tardes cuando salgo a caminar los bulevares. María Magdalena, enséñame aquel bolero pa' bailarlo con mi novia. en la noche de San Telmo. ¡Ajá! Puerta naranja, techito blanco, santo y velitas en tu ventana. Va corriendo los adoquines hasta la tienda de los milagros. Olía dulce la calle vieja, olía historias llenas de amores. Por lo que guardo entre mi ropa cuando la noche me deja solo. María Magdalena, dame el sol que me acompañe en las tardes cuando salgo a caminar los bulevares. María Magdalena, enséñame aquel bolero, va a bailarlo con mi novia en la noche de San Telmo. ¡Ajá! Tiré una piedrita allá en el río pa' que se moje con tus pecados. Sonaba en una guitarra aquel flamenco sobre el tablao. No sé si podré esta noche oscura encontrar la luna bajo tu falda, pero seguro la madrugada me encontrará durmiendo en tu almohada. ¡Dale, Donato! María Magdalena, dame el sol que me acompañe en la noche cuando salgo a caminar los bulevares. María Magdalena, enséñame aquel bolero, va a bailarlo con mi novia en la noche de San Telmo. Aflojar. Que vivan los candomberos. río, el río de la plata, donde te voy a besar. ¡Vaya! Te vi prender la lucecita, te vi prender el cigarrillo mentolado bajo el portal. Me enamoré de tus ojitos, me enamoré mientras la noche se bañaba en la mariscal. Oh, yo, oh, yo, oh, yo. Los jardines de Babilonia ni comparar con las cositas que me cargo en esta ciudad. Ni hablar de besos como los que da Marilyn bajo la lluvia y noches te calientan a mí. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.